La tribu. Encendida. 88.7 FM. Sin aire, no hay fuego. Uno por día. ¿Qué ves cuando escuchás la parte de atrás? ¿Qué escuchás cuando ves la parte de atrás? Escuchá para ver la parte de atrás. Todos los jueves, 14 horas, mirá la parte de atrás por La Tribu y fíjate qué escuchás. Summertime. Es ese, no es Summertime. Bueno, usted lo sabe, usted lo conoce, es un estándar. Es un estándar. De jazz. Y es una versión particular, la versión de Satélite Kingston, que va a estar me tocando gusta, mañana. Me gusta que sucia suena, que me gusta que suene Roots. Si no estuviera suciedad, sería un problema. Esta banda Satélite Kingston, que pionera, no sé pionera, pero bueno, que ya tiene dos décadas de trayectoria. Sí, ¿no? Dos décadas, dentro de lo que es el ska de raíz jamaiquina y el reggae. Va a estar tocando mañana en una fiesta de este género, es decir, de género ska, en Niceto, junto con Hugo Lobo y Los Agrotones, banda de reggae. Bien. También que grabó hace poco con Mimi Maura un disco muy interesante. Lo así pasamos que, por acá. Sí, lo hemos pasado algún momento. Así que bueno, teníamos ganas de compartir un temita de Satélite de Kingston, un poco de ska y reggae en la tarde de La Tribu. Bueno, siempre se ponen lindos esos eventos. Son así como para encontrar un poco de luz interior y bailar ahí danzando de manera, ¿no? Acompañada de la humeada. Todavía no sé si voy a ir. Si voy, después le hago una reseña de cómo estuvo. No estaría mal. Bueno, y... ¿Y ahora qué hacemos, muchachos? ¿En qué sentido? ¿Lobo está? Lobo no está. Entonces, vamos, a lo sumo, vamos a hablar de Luca Prodan. Bueno, a lo sumo o a lo redondo. Sí, como siempre nosotros, a lo sumo o a lo redondo. Claro, vamos a hablar de sumo. Sí, y como siempre acá, nosotros siempre damos vueltas sobre los libros que son editados acerca del rock, acerca de la historia del rock. En la Argentina hay mucha bibliografía. Tengo en mis manos un libro editado hace bastante tiempo, si no en los 90. Tiene sensación. Salía 11,50. Y sí, 11,50 es 90. Pero australes. y que era Sumo, reportaje inédito a Luca Prodan, y letras traducidas. Traducidas. Muy bueno, sí, sí. Claro. Traducidas en algunos casos sí y en algunos casos también. Ponele, yo quiero a mi bandera. ¿Cómo lo traducen? Al inglés. Al inglés. Claro, para que la puedas cantar en inglés. En sueco. No estaría mal, ¿no? Un cancionero bilingüe. No es una cosa cancionero que se hace. Cancionero bilingüe. Está no estaría bien. Mal. Sumo es un buen ejemplo para eso. Que tiene canciones en castellano y canciones en inglés. Traducidas a todos los idiomas. Claro, como cinco magníficos. Claro. Yo soy Carlos Kramer. En Martínez vivo. Me gusta Princess el roast beef. In Martínez I alive. Bueno, este libro es un choreo. ¿Por qué? ¿Por qué? Se lo afanó del Parque Rivadavia, diga la verdad. Tiene totalmente la pinta de que es de... Es un choreo en el sentido de que es un libro de sumo, pero que tiene un reportaje inédito de unos pibes que le fueron a pedir una nota para el colegio, para la revista del colegio. Suena interesante de por sí. Suena interesante. ¿Sabemos de qué colegio eran los muchachos? No. Sí, si querés te lo digo acá. ¿Para qué? Porque hay para una pequeña biografía. Narra un poco ese encuentro. Que sí, medio extraño. Porque no figura ningún periodista. Como no tiene escribiendo firma esto. El libro. Sí, lo coordina Eduardo Berti. Así que suponemos que también lo escribió. Y cuenta un poco la historia de la nota que le hicieron estos pibes. Cuenta un poco la biografía. Ya te digo los pibes, ¿de dónde son? Se pone sumera, se pone psicodélica la búsqueda. Ruth Jalif y Eliana Braller. Bien. Una revista interna del Colegio Nacional Buenos Aires. Que Lucas le dice, bueno, venite para aquí, ¿no? Me gusta la idea. Y le hacen una entrevista bastante caretonga. ¿Año? 87, ¿no? Por ahí debe ser de las últimas entrevistas. No sé. No, un poquito, no sé. No, no figura. Bueno. No figura a simple vista. Por eso una linda historia. Sí. Y las preguntas son bastante como... tranquilas, obvias, que se ve que la escribieron antes y tenían claro, como un preguntómetro. Más de taller. Claro. A ver, una consulta, una de las preguntas que le hacen. Dice, Charlie, ¿te gusta? Es un trolo. Es un trolo. ¿En serio? Es un pelotudo. ¿Esa es la respuesta? Sí, estamos leyendo ahora en vivo. Es un pelotudo, toma demasiada cocaína, le dice. Bueno. Es bueno. Si se lo hubiese dicho a alguien en la cara, quizás no estamos donde estábamos, ¿no? Charlie se baja los pantalones. Anda, loco. Tendría que decirlo como... Anda, loco. Anda, loco. Anda, loco. Deja de tomar merca y deja de joder, ¿entendés? Durísima esta. Esta era la... Pará. De todas las preguntas que debe haber acá, nosotros le preguntamos al señor Ábalos, dígame una de estas preguntas inocentes de los secundarios, ¿no? De ahí del Pelegrini. Parece que es un primario los chicos de que están... No, Nacional Buenos Aires son secundarios y aparte que, digo, de gente que ha movido cuestiones. Pero bueno, digo, ese cuestionario inocente... Otra. Ustedes son una banda underground. Y bueno. ¿Qué underground? ¿Qué? ¿Un grupo underground va a tocar a Uruguay, a Chile en avión y a Córdoba en avión? No, no somos underground. Éramos underground. Éramos los papás del underground. Ahora no. Somos buenos. Esa es la diferencia entre nosotros y muchos conjuntos que hacen. Tomá pa' vos. Cualquier idiota puede agarrar una guitarrita y hacer un tema. Sin duda. Pero hacerlo bien y no pelearse y hacer un buen show y cuidar todo, eso es difícil. Eso es para pocos. Cualquiera puede hacer un grupo de rock si tiene guita. Y claro, boludo. Obvio. ¿Ustedes tenían guita? Claro, yo tenía. Sí. ¿Y yo invertí $20,000 en sumo. Obvio, ¿cómo fue? ¿Vendió un departamento? ¿Qué eso hizo? Es lo que sí, vendió un departamento allá pero en Italia. A mí me pagan igual que al fucking Roberto Pettinato que no hace nada, ¿me entendés? ¿Cuándo hizo algo? Ay, Lucas. Yo no es que gane más que los demás, pero él no hace un carajo. Bueno. Hablando de Pettinato. Bueno, bueno, pero este, Pettinato se ocupó de trabajar, de no trabajar. Otra, otra. Es muy bueno. Diga, por favor, porque esto viene como alto contenido, no sé, me parece que da para... ¿Para qué estoy buscando? ¿Vos vivís de la música? Sí. ¿De lo que hacés con Sumo? No, de lo que hago en Sumo. Esa. ¿Tenés la posibilidad de hacer un disco que no sea de hits para la radio? ¿No te estás arriesgando? No, yo hago lo que quiero. ¿Y de todas maneras vas a poder vivir bien? Apa. Sí, mirá, yo no me pongo maquillaje para las fotos. Claro. Mirá. Tomá pasoda. Esto te dice todo. Esta foto... Está Pipo Chipolati, Fito Páez y Luca en la portada del suplemento Sigue Clarín. Sí. Le hicieron los tipos de Clarín que saben muy bien lo que es Sumo. Sumo ganó como mejor banda. Yo no lo podía creer. En esta foto yo me estaba riendo de dos viejitos. ¿Viste que están recortadas? Yo a Fito ese día ni lo vi. Lo vi a Chipolati. Bueno, eso bueno, no. Una sí, foto montada. Una foto montada. Y bueno. Hay todo, anécdotas, bueno, anecdotarios de las fotos. Tendría de que Charlie, leerlo y Charlie marcar. En obra sacándose la foto con Luca y hay varias. Sí, habla de su hermano. Bueno, un librito que se llama Sumo. No sé si lo vas a poder encontrar por ahí. Pero tiene este reportaje inédito que ojalá lo hubieran publicado con un CD, ¿no? Porque sería la tremendo, verdad que sí, estas sí. respuestas quedan en la... Quedan, no, hay que interpretarlas. Hay que interpretarlas. Este es su único ejemplar. Sí, ¿por qué? ¿Querés no, no, otro? Para no estaría mal ver si se consigue. ¿Vos hacés el ridículo? Sí, claro que sí. Obvio. ¿Te gusta? Yo me hago el ridículo porque somos todos ridículos. Lo que pasa es que mucha gente trata de pensar que nosotros, los seres humanos, tenemos... Yo soy radical, juego al tenis, tengo esposa, dos hijos y me voy a Mar del Plata y a Bariloche en las vacaciones. Sí. Y con eso, wow. Andá, Mar del Plata. Es el lugar más horrible que vi en mi vida. Sin duda. ¿Cómo vas a trabajar todo el año e ir a de veraneo a Mar del Plata? Estás loco. Cualquiera. Avellaneda Surmer, le digo yo. ¿Viste que acá todos copian culturalmente a Francia? Sí, sí. Entonces, Avellaneda Surmer. Decile a Tellerman. Bueno. Me encanta. Para mí Mar del Plata es constitución con mar. Sí, pero esto ya paramos. ¿No nos vamos a seguir leyendo? No. Editora AC. Bueno, pero tenemos algo. Sí, que esta me recontra estafó con mi primer libro. Santan. AC, anótala. Aviva Cats. Sí, viví acá cerca. Recontra estafadora. Vamos a escuchar algo de Sumo, por ejemplo, como para condimentar, ¿no? Para que el oyente también lo escuche a Luca en otro contexto, que es el contexto de su rol artístico. Dale, elegiste un. Estamos con el disco 2. Disco 2, a ver. Vamos con el C2. Digo bueno, yo, claro. Ya este periodismo no existe, ¿no? Como los músicos están todos rescataditos, todos responden, todo muy tranquilito, nadie es polémico. Sí. Son muy pocos con los músicos que son polémicos. Sí. ¿No? Y Orio es polémico hasta ahí, pero está tan chiflado que a veces no es tan coherente y termina apareciendo en Bendita y en esos lugares. El punk ha muerto. Trasciende un poco. Pero los músicos están todos muy como... Se la sí. pasan hablando bien de su música, hablando bien de los discos. Ganaron las leyes de comercio. Pero no hay como una... Las leyes un de comercio. Repiqueteo, ¿no? Hay un gran contenido de discurso adecuado. Fácil, al sistema. Que sí, adecuado sí. al... Sí, sí, sin duda. Al comercio. Y ¿no? sí, sí, porque hay que vender lo que uno hace. Y bueno. Y para cerrar la charla vamos a ir con... Una de Luca. Una de Luca. Dos minutitos al pie. Dos minutitos. Lo quiero ya. Lo quiero dos ya. Minutos seis. Escuchá. ¿Qué track? ¿Qué número de track? Número 13, ya lo número. Tiene. Ah, muy bien. No. Track. Bueno, que pidieras que la tierra se mueva hasta que choque China con África. Te voy a preguntar ahí un tema más de Sumo y otra vez y lo seguimos escuchando. Y cada vez suena mejor, diría cada un jovato mejor. Así, sí. Radio Escucha al lado, ¿no? No, lo bueno es que Sumo siempre sonó mejor, no como sí. Gardel, que solamente al final sonó bien. Pero bueno, después seguimos la polémica. Habría que ver, es polémico. Es polémico. Sí. ¿Escuchaste alguna vez un disco de Gardel con Razzano? No, con Razzano. No, escúchenlo, búsquenlo. Bueno. Porque es otra persona, no es el Gardel de los últimos discos, ¿no? No, ¿verdad? Seguro, seguro. Sí. Bueno, interesante. Bueno, yo así a nivel fechas, Cristian Balac, que nos visitó hace poco. Sí, sí. Sí, va a estar hoy en el Centro Cultural de la Cooperación presentando su disco. Bien. Sí. Hoy también, y el fin de semana también hay actividad en la casita, por supuesto. Y alguna que otra fecha, Palo Pandolfo en el Gran Rivadavia. Uy, qué linda. La gente de Malpasar que vienen hoy a la radio, a la gatera, van a estar tocando el sábado en esa zona nichetiana. Bien. Y los Capanga que tocan la trastienda, tanteando a ver si les queda algo de público. ¿Vos decís? Sí, yo supongo que sí. Deben tener sí, todavía. Sí, Trastienda. Capanga es un grupo que... Una... Está el mono está saliendo con alguien de la farándula que estuvo en los Martín Fierro, acompañando a su novia, que es la famosa. Me dijeron, y no me acuerdo de la famosa, me acuerdo solamente de que el mono de Capanga estaba acompañando... Algunos si tienen la data, por favor, el mono de Capanga con quién está, que fue los Martín Fierro. Se comunica acá con producción. Si pero me hace perder el tiempo. No queremos saber con quién anda el mono. ¿Con Yanina Latorre? No, Yanina Latorre, pobre, ha sufrido, no sé si ustedes saben, un altercado muy fuerte, que es que su marido, que marcaba ¿no? como una no línea... No hablemos de eso, no hablemos no, de eso. No, bueno, no hablemos. Pero es interesante el... Aquí en La Tribu hay varieté subterránea mañana, en el auditorio. ¿A qué hora? Y recordamos también, está la fiesta en el Mandril el eso, sábado. Eso ¿no? es lo que ya tengo ahí como sí. agendadísimo. Aparte lo tenemos acá a uno totalmente. De los DJs. President. Bueno, y mañana, vuelvo a repetir e invitarlos a todos, voy a estar tocando unos temitas acústicos con Rosario Acústico en Ladran Sancho, que nos vamos a presentar junto a Folie y Brixton. Esto es en Ladran Sancho, busquen la dirección porque no la sé. Es Guardia Vieja 3811, 3811. Qué buena memoria, Daniluca. Sí. Muy bien. Y el domingo es el día del editor de revistas, así que se va a hacer un evento en Nivangio. Y ahí, bueno, saludos a todos los editores de revistas que se han fundido editándolo. Sí, sí. Es un lugar de encuentro penoso, sí, de llantos y de nostalgias duras. Yo no edité nunca una revista, así que por suerte me fracasé en otras cosas. Pero nunca se fundió con una revista. Va a otras reuniones de llanto, no a estas particulares. Sí. Bueno, hablando de editar, ¿cómo viene la colección de rock de acá? La colección de rock de acá entró en imprenta el libro de Morris, que se va a llamar Fiebre de Vivir. Y acabo de hacerle reportaje, entrevista a Rolando Castelo Jr. ¡Qué bueno! Sí, baterista ahí que había tenido un problema de poliomielitis sí. cuando era chico y quedó con un brazo medio raro, pero que lo ha superado, sí. tocó en Aeroblues. Tiene Patrulla del Espacio allá en Brasil. Es uno de los bateristas más místicos para mí de la escena sí, nacional. Sí. Siendo brasileño. Y ¿no? un místico, le hice una entrevista muy linda de 2 horas en la cual más o menos a mitad de entrevista se largó a llorar. Y, bueno. Recordándolo al Carpo, a Papo. Claro. Recordando la anécdota, ¿no? Que cuando volvió Papo de juerga, él vivía en la casa de los padres, también con Castelo Junior, que sí. lo albergó ahí durante un año. Papo lo tapó con una mantita porque hacía frío y recordando ese hecho se me largó a llorar. Ese gesto. Y, sí, sí, representa mucho eso, el cariño, el cuidado. Sí, totalmente. Habló de que lo sintió casi como el hermano que no tuvo él en su claro. vida. Muy linda entrevista que va a estar plasmada en la próxima edición de agosto, porque el de Mori sale ahora en julio. Bien. Y en de agosto sale el de Papo. Bien. Donde incluyo esta entrevista. Qué lindo. Ahí de Castelo Junior, muy, muy linda, muy, muy sentida. Bueno, y después para septiembre sale, perdón, el de sí, Miguel Abuelo. Ah, muy bien. Sí. Bueno, Himno de mi corazón. Bueno, la producción. ¿El de Papo cómo se llama? Que sea rock. Que sea rock. Muy bien. Muy bien. Bueno. No queda mucho más que decir, ¿o sí? Sí, 3 minutos. ¿Y qué podemos anunciar? Cuente un poco cómo anda la banda, las bodas químicas, qué fechas próximas tienen. Tenemos un viaje misterioso, arácnido en gira tu pelo. ¿Una misteriosa? Ah, sí, armamos ahí como una especie de... No quiero hacer un spoiler. ¿Eso qué significa? Lo que te cuentan al final. No adelantar. Claro, entonces no te van a contar al final. Claro, bien. Sí. Pero bueno, capaz ganan los buenos, no sé. Pero con las bodas químicas estamos planeando irnos un poco de viaje para recorrer otros lugares. Y para eso tenemos a un amigo viajando, compañero. Un adelantado. El adelantado a lo Lelutier, ¿no? El adelantado, que no me acuerdo cómo se llamaba, que cantaba Mastro Piero, que siempre llegaba antes que Colón América. Y bueno, tenemos. Se llama Lautaro Merzaghi, le mandamos un gran cariño. ¿Para México? Porque este. Perdón, ¿qué pasa? Yo pensé que era el adelantado. Para México. Era el señor José Lavallén. No, perdón. Todo esto es gracias a. El adelantado real en estos de periplos así viajeros, de traspasar esas barreras, es Lautaro. Sin duda, Lautaro Merzaghi, campeón de Atari, le mandamos un gran saludo, le decimos que lo queremos mucho, capaz nos está escuchando, creo que es de Coyoacán, directo, que no sé si tenemos Radio Coyoacán, pero le mandamos online. Un saludo. Por online. Por www.fmlatribu.com. Exacto. Y va a estar tocando con Sergio Dawi también. No Lautaro Merzaghi. No, usted. Vamos a ver si el jueves próximo hace presencia el licenciado Dawi. Se va anunciando porque, bueno, es un hombre con responsabilidades que anda de aquí para allá. Y ya nos va a contar si estará primero, y yo creo que sí, nos va a contar qué es lo que va a pasar. A partir del, inclusive el jueves de la semana que viene, a la noche, es la función de prensa de la presentación del disco de Dawi Hackeado, que será presentado para el público el viernes, el sábado y el domingo, que si no recuerdo mal sería 7, 8 y 9, casi un 6, 7, 8, pero no, es un 7, 8 y 9 de julio en el Centro Cultural Conex, en un contexto de Teatro Ciego. Entonces, usted va a entrar y no va a ver nada, como tampoco los músicos vamos a estar viendo nada, y diferentes actores, muchos de ellos no videntes, interviniendo al público. Te regalo la batería, ¿no? Porque... Regálame siempre una batería. Yo lo que pido, cada vez que cumplo años, pido una batería. Siempre. A oscuras. Pocas veces te regalo una batería, pero a oscuras la puedes tocar nada más. Bueno, nos estamos despidiendo. Ya estamos en el límite, así que los dejamos con Sonidos Clandestinos. Los espero a todos el sábado en el Mandril, a partir de las 23 favor. Horas. 23 horas es la convocatoria. Sí. Maravilloso. Muy bien, los 28 años de Radio La Tribu se festejan en el Teatro Mandril. Y aparte el Mandril, que es un... Nada, lo queremos mucho. De los mejores lugares preferidos de acá de la casa. Muy bien. Bueno, nos vemos. Ezequiel. Nos vemos el próximo jueves. Salute, mañana viernes. Finalmente viene Geniol. Nuevamente. Ábalos ha raptado a Geniol, pero sí. Los días viernes. Sí. Así bueno, que saludamos. Esperamos que venga. Bueno, un abrazo para todos y que aliviane. Chau. Chau. La Tribu, 88.7 FM. Encendida.